Luis de la Barrera Solórzano, le damos la más cordial de las bienvenidas. Se encuentra usted en sesión de comisiones conjuntas bajo la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la compañera Rosario Ibarra de Piedra. En los términos de la convocatoria dispone de 10 minutos para su intervención y para el desahogo de las preguntas de las y los senadores dispondrá de 3 minutos. Se encuentra ya en el uso de la voz. Buenas noches, señoras y señores senadores. Es un honor ser propuesto como candidato a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por Transparencia Mexicana y la Fundación Este País, organizaciones de enorme importancia en nuestra vida pública, integradas por ciudadanos de indudable valía profesional y ética. No tengo duda de que se trata de un reconocimiento a las tareas de todos los que formamos parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal durante el periodo en que tuve el privilegio de presidirla. Esa es la segunda ocasión que soy postulado para tan honroso cargo. La primera vez, hace 8 años, decliné participar en virtud de mi total desacuerdo a que se removiera, sin invocarse causal alguna, a la doctora Mirel Rocati, fundamentando su remoción en un artículo transitorio de la reforma al artículo 102b de la Constitución, lo que constituyó un inadmisible golpe contra el principio de inamovilidad del Ombudsman, uno de los pilares de su fortaleza y su autonomía. Se sentó un precedente funesto. Si el partido al que pertenezca el presidente de la República, un gobernador o el jefe de gobierno del Distrito Federal cuenta por sí mismo o en alianza con otras fracciones con la mayoría parlamentaria que le permita modificar la ley, un ombudsman incómodo al gobierno corre en todo momento el riesgo de ser depuesto. Ese triste episodio mueve a reflexionar sobre el deseable compromiso que todos los sectores debieran asumir con la causa de los derechos humanos. No caben posturas sectarias ni revanchistas. La causa amerita altura de miras. Los derechos humanos son uno de los más destacados de nuestros productos civilizados. Y nosotros, los que hoy nos tenemos por civilizados, somos en buena parte producto de esos derechos. Los derechos humanos no son eternos ni han sido conquistados de una vez y para siempre. Son derechos frágiles que hay que defender día con día con el afán de que su vigencia sea cada vez más efectiva. El Ombudsman tiene el deber de combatir los abusos de los servidores públicos sin importar su filiación partidaria, y el apoyo social e institucional es imprescindible a fin de que su actuación tenga la mayor eficacia. Si su labor es rigurosamente profesional, entregada, objetiva e imparcial, el respaldo no debe regateársele. Los derechos humanos no tienen banderías partidarias. El Ombudsman verdadero no puede tenerlas. En el caso de mi candidatura, ustedes, señoras y señores senadores, disponen de un elemento crucial de juicio. Sin duda, en las comparecencias de los candidatos se han escuchado y se escucharán anuncios de buenas intenciones que ustedes habrán de ponderar. En mi caso, además, podrán evaluar mi actuación al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. De ser elegido como titular de la CNDH, mi proceder respondería, gracias, a los principios y convicciones con que dirigí la CDHDF. Todos ustedes saben cómo fue esa dirección. Todos ustedes saben quién soy. En los 8 años de mi gestión, 80% de los expedientes se resolvieron en menos de un mes, una gran mayoría de ellos favorablemente a los quejosos. Por solicitudes, propuestas o recomendaciones nuestras, por primera vez en la historia del país, servidores públicos fueron procesados y condenados, varios de ellos, por el delito de tortura. Se enjuició a 28 agentes policíacos por ejecuciones extrajudiciales. Se abrió el primer albergue de la ciudad para mujeres maltratadas. Se acortó la duración de los juicios de divorcio necesario cuando la causal es el maltrato. Se otorgó a los jueces la facultad de prohibir al presunto maltratador acercarse a la víctima. Dejó de exigirse el certificado de no gravidez a las mujeres aspirantes a ocupar una plaza laboral en las instituciones públicas. Se pagaron indemnizaciones a los afectados por expropiaciones ocurridas décadas atrás. Se redujo considerablemente la tasa de interés prendario en el Nacional Monte de Piedad. Mejoró la atención en los hospitales públicos. En cientos de casos, los agentes del Ministerio Público se vieron obligados a rectificar la actitud negligente con la que integraban las averiguaciones previas. Se echaron abajo falsas acusaciones, lográndose la libertad de los inculpados. Esas y otras lides dieron a la comisión fuerza moral y prestigio. Le valieron reconocimientos tan importantes como el de Amnistía Internacional, que destacó, cito textualmente, la alta calidad e imparcialidad de su labor, y convenció a los ciudadanos de que contaban con un instrumento ágil y eficaz para defenderse de los abusos de poder. Pero incomodaron no solo a ciertos funcionarios gubernamentales, sino a militantes de partido, incluido algún diputado, que están de acuerdo en que se señalen y combatan los abusos de poder, siempre y cuando el responsable no sea de su partido. No quisieron entender que el defensor público de los derechos humanos no tenía el propósito, al emitir una recomendación, de decapitar a los abusivos con una guillotina de papel, las recomendaciones se plasman en el papel, sino el objetivo de cumplir una función similar a la de Lilo y Ariadna, mostrando al destinatario el camino para escapar del laberinto de la arbitrariedad, o a la del escudo de Perseo, que hizo ver a las gorgonas la imagen de su rostro contorsionado para así paralizarlas. Se comentaba, al ser instaurada en nuestro país la institución del Ombudsman, que no tendría eficacia porque sus propuestas y recomendaciones no serían de cumplimiento obligatorio. Sin embargo, la CDHDF demostró que cuando una recomendación está debidamente sustentada y su sustento se hace público, clara y persuasivamente, el destinatario no puede razonablemente desecharla. Por supuesto, el defensor público de los derechos humanos debe emplear toda su capacidad de argumentación y persuasión, todos los foros disponibles, toda su convicción, toda su autoridad moral, es decir, su alma de ombudsman, para lograr que las recomendaciones se acepten y se cumplan en su totalidad. Durante mi gestión al frente de la CDHDF se cumplieron íntegramente casi el 80% de nuestras recomendaciones. El ombudsman ha de actuar de manera expeditiva y con alta calidad profesional. Esa calidad en sus resoluciones es lo que hará que éstas sean lógica y jurídicamente irrefutables. Debe hacer uso cada que sea necesario de un recurso formidable que le otorga la ley, el de las medidas precautorias, por medio del cual está facultado a solicitar a cualquier autoridad que tome medidas inmediatas para evitar que se consume un mal quizá irreversible. Esas medidas habrían podido impedir, por ejemplo, el linchamiento de policías en Tláhuac o muchos de los daños que sufrió la ciudad de Oaxaca durante el movimiento de la APO. Cuando descubra que una acusación es fraudulentamente falsa, no basta con que se limite a expresar tibiamente que hubo vicios en el procedimiento, debe exigir que se libere a los inculpados. Una exigencia así podría haber conseguido que los chivos expiatorios acusados falsamente por la matanza de Actial no tuvieran que esperar 11 años para que concluyera su injusto, monstruoso encarcelamiento. Cuando demuestre que se cometió abuso de poder, no es suficiente que lo diga sin ahondar en las probables responsabilidades. Si cuenta con evidencias suficientes, debe señalar a los presuntos autores. No solo debe atender quejas, ha de formular propuestas generales, consistentes, viables y creativas, para enfrentar exitosamente los problemas de derechos humanos. Ha de ocuparse con especial esmero de quienes por su condición requieren atención especial: niños, mujeres, ancianos, personas con alguna discapacidad, migrantes, presos, internos en hospitales psiquiátricos, individuos molestados por sus preferencias sexuales, indígenas, población callejera, pacientes de hospitales públicos, defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas de delito. El ombudsman debe actuar invariablemente con absoluta autonomía. Un ombudsman es plenamente autónomo o no es un auténtico ombudsman. La autonomía requiere compromiso absoluto con la causa y máxima objetividad, la que obliga a rechazar la tentación de las dependencias mentales que suelen generar las concepciones prejuiciadas. sean políticas, filosóficas, religiosas o ideológicas. La autonomía también precisa que no se ceda a la influencia pasional del entorno, que se busque en cada caso la verdad, toda la verdad, pero nada más que la verdad. El defensor público de los derechos humanos solo puede cumplir adecuada y dignamente su tarea si actúa con absoluta libertad frente a cualquier poder del Estado y a cualquier poder económico, y también frente a todo partido, secta, organismo o individuo, ya que no representa a fracción social alguna, sino a todos los gobernados y especialmente a cualquier persona víctima de violación a sus derechos. Muchas gracias. En el uso de la voz, el senador Pedro Joaquín Cotto. Licenciado Luis de la Barrera, me da mucho gusto escuchar su presentación. Yo leí su proyecto de trabajo que presentó cuando se inscribió como aspirante a la presidencia de la Comisión Nacional. Me parece un proyecto de trabajo muy interesante, porque es usted muy puntual. Digamos que no hay rollo, sino que va directamente a temas que tienen mucho que ver respecto al desarrollo y la vigencia y el respeto de los derechos humanos en nuestro país. Particularmente llamó mi atención que usted propone en el capítulo 4 12 programas especiales para atender a grupos o segmentos de la población que son especialmente vulnerables o sensibles en cuanto a los abusos de los derechos humanos. Y quisiera referirme al que enumera usted con el número 12, las víctimas del delito. Usted señala que la mayor violación de los derechos humanos de las víctimas del delito en nuestro país lo comete el Ministerio Público, que va desde la muy mala atención que les brindan cuando llegan a hacer sus denuncias hasta muchas veces la indebida negativa a ejercer la acción penal. Y yo añadiría muchas veces a reservar el expediente y suspender también la acción penal, pasando, dice usted, por la ineptitud en la averiguación previa. Usted dice que en caso de ser electo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos va a proponer a los legisladores reformas legales en este sentido para mejorar integralmente el Ministerio Público y también la atención integral a las víctimas del delito. ¿Pudiera usted explicarnos un poco más en qué consistirían estas medidas para mejorar el desempeño del Ministerio Público en nuestro país respecto a los derechos humanos de las víctimas y en la atención integral de estas? Gracias por su respuesta. ¿Cómo no? Tuve esa experiencia interesantísima de 8 años al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y durante ese periodo la queja número uno no fue de acusados de un delito, como decía un rumor sin ningún fundamento, fue de víctimas de delito que se quejaban sobre todo de la muy negligente y carente de profesionalismo, atención que recibían del Ministerio Público. No hablo solamente de reformas legales. Tenemos en México un fetiche según el cual cualquier problema se resuelve con una reforma legislativa. Pero hay algunas medidas que se pueden llevar a cabo sin mayor problema y sin mayor dilación, que pueden intentar, que pueden lograr empezar a transformar inmediatamente a la institución. Yo hablo en el proyecto de una reforma integral del Ministerio Público, de las policías del país y de un modelo integral de atención a víctimas. Sobre el Ministerio Público, que es a lo que está dirigida su pregunta, señor senador, hay experiencias muy interesantes, pero nosotros generalmente, con toda razón, señalamos lo que está mal, pero sin mucha razón, ignoramos lo que está bien. Si se presentara la denuncia en línea y el denunciante pudiera seguir vía internet, no hace falta que tenga internet, habría módulos. lo que está pasando con su averiguación previa y los mandos superiores jerárquicos tuvieran acceso a todas las averiguaciones previas en línea y se accionara una alarma cada que pasara un cierto tiempo sin que hubiera avances en la averiguación previa, o cuando pasara un cierto tiempo sin que concluyera la averiguación previa, eso podría tener resultados muy valiosos, como ocurrió en Aguascalientes, en fecha no muy lejana. Desde luego, es importantísimo que los ministerios públicos se capaciten de una manera en la que hoy no están capacitados y que el propio denunciante vaya siguiendo lo que va pasando con su averiguación previa. Eso sería democratizar la procuración de justicia. No democratizarla en sentido demagógico de que se resuelva quién es presunto responsable, no. Que el propio denunciante vaya siguiendo su averiguación previa, desde luego teniendo acceso en todo momento a los superiores jerárquicos de la gente del Ministerio Público. Me di cuenta en estos 8 años de gestión que uno de los problemas más graves en virtud de los cuales el Ministerio Público funciona tan mal como ocurre en nuestro país, es que los agentes del Ministerio Público actúan sin ninguna supervisión efectiva. Legalmente son supervisados, pero en los hechos no lo son. Y tuvimos el caso de un agente ministerial, de quien supimos que cobraba a las víctimas para agilizar la averiguación previa y a los inculpados para que ésta no avanzara. Concluimos. En el uso de la bola, senadora Adriana González Carrillo. La Secretaría Administrativa está... Muchas gracias, presidente, presidenta. Licenciada Luz de la Barrera, yo quisiera primero que nada reconocer que Transparencia Internacional lo haya postulado para este cargo tan honroso. Y quisiera hacerle una pregunta muy particular. Veo que en su programa de trabajo incluye el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Y lo encuentro un poco más hacia lo interno de la propia comisión. Yo quisiera preguntarle qué tanto podría o qué tanto aspiraría usted, siendo habiendo sido propuesto por Transparencia Internacional, el buscar ampliar y hacer efectivo en todo el territorio nacional y en todos los niveles posibles del Gobierno de México el que haya el derecho a la información, que justamente es un derecho que me parece hace falta desarrollar en muchos niveles. Quisiera saber al respecto su opinión y qué podría lograr a partir de su participación como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La segunda pregunta es, usted ya tuvo la experiencia de ser el ombudsman de la ciudad, del Distrito Federal, y yo quisiera saber si usted estaría en total disposición de que tanto su equipo como el Consejo Consultivo puedan trabajar de la mano, no solamente en los temas que menciona en su plan de trabajo de armonización, sino en muchos otros temas que creo que pudiéramos hacer equipo junto con la Comisión de Derechos Humanos que preside la senadora Rosa Díbar. Y en particular me gustaría saber si usted se podría comprometer a dejar que los procesos de integración del Consejo Consultivo fueran totalmente independientes de la Comisión y que se respetase de la manera más amplia el proceso que le corresponde y le compete al Senado de la República. Muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias, senadora. Yo creo que la transparencia en los actos de gobierno es un requisito fundamental para una completa vida democrática. Y quise hablar de la transparencia que debe tener la Comisión Nacional, porque el buen juez por su casa empieza, pero desde luego la Comisión podría jugar un papel importantísimo para que en todo aquello que no afectara la privacidad a que tienen derecho las personas, que no afectara el sigilo de las averiguaciones previas, que no afectara algunos puntos que no deben ser afectados, hubiera una transparencia muy amplia de los diferentes actos de gobierno y que incluso no fuera necesario acudir a un proceso que a veces es tortuoso ante los institutos que tienen como misión vigilar esa transparencia. Yo creo que la Comisión Nacional podría jugar ahí un papel muy importante, no solamente respecto de sí misma, sino respecto de los diferentes ámbitos del gobierno federal. Desde luego, creo que el Ombudsman, pasando a la segunda pregunta, tendrá mucha mayor eficacia si trabaja en coordinación con todos aquellos organismos públicos y privados que puedan ayudar a su causa, y desde luego el Senado de la República y específicamente la Comisión de Derechos Humanos del Senado son instancias de primordial relevancia en ese sentido. Yo creo que lo del Consejo, lo de los consejeros de la Comisión, es un problema que habría que reflexionar muy bien. Desde luego debe cumplirse con la ley en los términos en los que está planteado, pero no conviene nunca que ningún nombramiento de consejero se politice. No conviene nunca que los nombramientos de consejeros queden a expensas de visiones partidarias, sino que me parece que en esos nombramientos debe prevalecer la altura de miras al elegir a alguien cuya trayectoria, cuya personalidad, cuya ecuanimidad, cuyo equilibrio emocional lo haga adecuado para esta función tan importante, la de consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Réplica de la senadora Adriana González. Licenciada Luz de la Barrera, yo comparto en parte su visión. Sin embargo, lo que yo le pedía sobre todo era un compromiso de que si usted fuera el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no se involucrase en el proceso de selección del Consejo Consultivo y sus integrantes. Ese era más en parte, o sea, finalmente, si hablamos de que si se politiza o no un cargo, estamos en el Congreso, hay fuerzas políticas, y eso será una decisión que se da en el Pleno con la concurrencia de todas las fuerzas y todos los senadores. Sin embargo, en particular sí quería escuchar un compromiso sobre el que el Senado fuera realmente independiente y no estuviera sufriendo la presión del presidente de la Comisión para elegir a sus integrantes en el Consejo Consultivo. Desde luego no tendría ninguna réplica, no hay respuesta. En el uso de la voz del senador Dante Delgado. Gracias, presidente, presidenta. Doctor, no se preocupe, ahora que me dé respuesta a mí puede explicarla. Yo creo que lo que señaló el senador Pedro Joaquín Colón es puntual. Es una propuesta compacta, con experiencia y con propuestas relevantes. Entre ellas, el señalar como compromiso el elevar el índice de desarrollo humano de nuestro país a nivel internacional, en donde tantos rezagos tenemos, que va de la mano con su aseveración en el sentido de que no podemos seguir permitiendo que la justicia sea tardía o dificultosa, porque no lo es. Y por ello, la significación que le da a los derechos humanos para que correspondan de manera expedita, porque de otra manera tampoco se defienden los derechos humanos. Las 12 propuestas que usted formula y el proyecto de transparencia, austeridad y revisión de cuentas nos evidencian su preocupación porque haya una verdadera democracia integral. Y tiene usted razón cuando señala que no se deben de partidizar ciertos cargos, que deben estar por encima de las visiones partidistas y estar plenamente al servicio superior de la patria. Precisamente por ello felicito su propuesta y hago mía la pregunta de la senadora Adriana González, a efecto de darle oportunidad a que la responda. Se lo agradezco mucho, senador, porque yo quería aclarar, di mi punto de vista sobre lo que debe ser el proceso de selección y de relevo de consejeros. Desde luego que no ejercería ninguna presión sobre el Senado, ni en ese sentido, ni en el asunto de la del relevo de consejeros, ni en ningún otro. Buscaría siempre el apoyo del Senado, buscaría siempre el apoyo del Congreso para las causas superiores a cualquier interés partidario que tienen que ver con la total vigencia de los derechos humanos. Gracias. Tenemos con la voz del senador Sergio Álvarez Mata. Gracias, senador. Doctor Luis de la Barrera, usted ha hecho mención, ya reiterado y dado un énfasis importante a un atributo del Alto Comisionado de Derechos Humanos para este país, que tiene que ver con la capacidad moral para que sea esta la fuerza que permita que sus recomendaciones sean acatadas, sean cumplidas. Mi pregunta muy concreta es si considera usted que el marco jurídico que hoy tenemos es suficiente o requiere alguna modificación que permita que estas recomendaciones puedan ser tomadas en consideración, o que las investigaciones que desarrolla la Comisión Nacional de Derechos Humanos puedan tener alguna vinculación con los procesos, o solamente basta esta calidad moral, y en todo caso, ¿cómo la materializamos para el proceso de la designación del Ombudsman y, en su caso, para el cumplimiento de dichas recomendaciones? Muchas gracias. Senador, intenté explicar en mi exposición de hace un momento que cuando una recomendación es muy sólida en el aspecto probatorio, en el aspecto argumentativo, en su fundamentación y en su motivación, y se hace pública explicando los motivos de la recomendación, es difícil para el destinatario rechazarla. Queda mal si la rechaza, y aunque no esté de acuerdo íntimamente con la causa de los derechos humanos, es muy probable que tenga que aceptar la recomendación e intentar cumplirla por la imagen. Un funcionario público que aparezca como enemigo de la causa de los derechos humanos queda con una muy mala imagen. El Senado de la República, el Congreso de la Unión, podría llamar al funcionario que no aceptara o que no cumpliera una recomendación para preguntarle por qué no lo hace. Para eso no se requeriría ninguna reforma legislativa. Las recomendaciones, y sé que en esto voy contra el sentido, contra la corriente que se expresa frecuentemente, las recomendaciones no pueden ser vinculatorias como una sentencia, porque entonces el Ombudsman sería un juez. Y característica principal del Ombudsman es su actuación expeditiva. La integración de un expediente en una Comisión de Derechos Humanos debe ser una integración muy ágil, muy muy rápida. Tengo el gusto de decir, sin ninguna modestia, que cuando tuve el privilegio de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, el 80% de las quejas en los 8 años se resolvieron en menos de un mes, y se resolvieron a favor de los quejosos. Digo esto, si todavía tengo tiempo en mis 3 minutos para darles esa respuesta, contrastándolo con lo que pasa con el Ministerio Público. Cualquiera que ha acudido al Ministerio Público como denunciante sabe lo tortuoso que es este camino. Pareciera una institución el Ministerio Público diseñada por ese demonio del que hablan los gnósticos, ese demonio que dicen fue el que creó el mundo y no Dios, dicen los gnósticos medievales. Y el Ministerio Público parece una institución diseñada para no funcionar. Una comisión debe ser exactamente el reverso de esa medalla. Una comisión debe funcionar con esa agilidad. Y creo que cuando una recomendación logre el apoyo del Senado de la República, de los diputados de la República, de la opinión pública, etcétera, la eficacia del Ombudsman se va a hacer cada vez más firme, se va a hacer cada vez más fuerte. quiero decir que esto es perfectamente posible. Por eso quise señalar el dato de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Gracias. El senador Tomás Torres Mercado. Doctor de la Barrera, yo quiero preguntarle a usted, en el análisis, en la discusión del tema de los derechos humanos, esto del enjuiciamiento penal, procesos penales, atención en el tema de la integración de averiguaciones previas, parece que socialmente tiene un gran valor hablar de la defensa de las víctimas. En la órbita de la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lo que tiene que ver con la actuación de las autoridades federales, doctor de la Barrera, yo identifico más como víctima y como sujeto pasivo y como ofendido de las conductas que son del orden federal a la sociedad en su conjunto. Más que personas físicas, individuales, en la tradicional forma de concebir a las partes en un proceso. Y ahí también me surge un comentario. Conceptualmente tengo claro, el organismo o los organismos de derechos humanos como entes con un propósito de tutela de los derechos humanos, justamente ¿cuál es su consideración conceptualmente definido con relación a la violación de derechos fundamentales, no por parte del poder público, de la autoridad, sino del crimen organizado, verbigracia? Ejecuciones con brutal ferocidad y otras cosas. Y un último comentario, doctor. Dentro de los programas especiales, contempla usted, que me parece además atendible y necesario, mujeres, particularmente en cuanto a la igualdad de género y a la lucha contra la violencia que padecen las mujeres. ¿Cómo aterrizar específicamente desde la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en esta materia? Y sí comparte también, porque se ha hablado mucho aquí de la reparación del daño y la atención de la víctima. Por cierto, también ya pasó por el Congreso una reforma no hacia adelante, hacia atrás. La responsabilidad patrimonial del Estado hay que llevársela, hay que demandarla a quien se le impute el daño patrimonial. Porque decían, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa tiene mucho trabajo, no puede atender eso. ¿Qué opina sobre la responsabilidad solidaria del Estado con relación a la violencia contra las mujeres y otros grupos vulnerables? Por sus respuestas, gracias también, presidente. Gracias. El uso de la voz. Las víctimas de un delito tienen derecho a una procuración de justicia eficiente, pero no solamente, como usted dice, senador, las víctimas concretas de un delito particular. Todos los integrantes de la sociedad tenemos interés en que haya una sólida procuración de justicia, porque eso va a ayudar a mejorar el Estado de Derecho y eso va a ayudar a una de las luchas más importantes que tiene tal Estado de Derecho, que es la lucha contra la impunidad. Entonces, que se procure adecuadamente justicia es directamente un interés de la víctima, pero es un interés de cualquiera, así no sea víctima. Todos estamos interesados porque todos podemos ser víctimas, porque todos somos parte de este barco que es la sociedad, en que el Ministerio Público funcione de la manera más eficaz posible y abatir de esta manera los índices de impunidad que padecemos. y que la atención a la víctima sea una atención mucho más cálida, mucho más eficaz y mucho más integral. Creo que esto es perfectamente posible y que es un tema que tiene que ver con los derechos humanos. Y viene después una pregunta que ligo con lo anterior. ¿Viola el crimen organizado los derechos humanos? Desde luego que sí. Desde el punto de vista meramente formal, una comisión de derechos humanos solamente se ocupa de los abusos cometidos por servidores públicos. Pero esto no significa que cuando un delincuente mata, viola, secuestra, extorsiona, no esté violando también, en un sentido más material y no formal, los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos más importantes en cualquier sociedad es el de la seguridad pública. Entonces, en el caso del crimen organizado, desde luego que los delincuentes están lesionando derechos fundamentales, derechos de la primera importancia, y al Estado toca diseñar y llevar a cabo la política pública para combatir ese crimen organizado, porque es el Estado el que debe proporcionar seguridad pública a sus habitantes. Y esto lo ligo también con el tema de las mujeres como un sector vulnerable, y específicamente con el tema del maltrato. Cuando un hombre maltrata a una mujer, a su esposa, por ejemplo, aparentemente esto no es un tema de derechos humanos porque es un particular lesionando a otro particular. Vaya que sí lo es. Y le quiero decir, senador, que durante mi gestión, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos propuso que se creara en la Ciudad de México un albergue para mujeres maltratadas. Es decir, al Estado le toca en estos casos vigilar, porque la situación de los derechos de cualquier sector de la sociedad mejore. Nos tocó también en suerte poder proponer que los jueces familiares pudieran dictar medidas en virtud de las cuales se prohibía al agresor acercarse a las víctimas, o la medida que culminó en una reforma legislativa gracias a la cual el divorcio necesario cuando la causal era el maltrato tuviera un trámite mucho más corto. Son problemas de derechos humanos, una visión demasiado cuadrada, demasiado limitada diría, no, son problemas de particulares. Creo que una comisión de derechos humanos debe entender que sí son asuntos de derechos humanos y que el Estado está obligado a hacer lo que esté a su alcance para mejorar la situación de ciertos sectores de la sociedad. En cuanto a la responsabilidad solidaria del Estado, habría muchísimo que decir, lo que es difícil en una respuesta con un tiempo tan limitado, pero creo que es un tema sobre el cual conviene estudiar, y que allí donde haya negligencia del Estado para atender sus obligaciones, me parece que la responsabilidad debe ser exigible sin procedimientos demasiado tortuosos. El senador Francisco Javier Berganza. Buenas noches, doctor. Yo creo sinceramente que hablar de, pues, de la defensa realmente de las víctimas siempre está limitado por el principio de que tiene mucho la mano metido muchos los ejecutivos estatales, los aparatos para elegir quiénes son los representantes de las comisiones en los estados. Lamentablemente muchos de los legisladores vienen de línea directa de algunos gobernadores, etcétera, etcétera. Estos vicios que entiendo frenan el trabajo de la comisión en los estados, pasa un poco con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o podría pasar en el caso, yo comparto con usted, sacar la parte política o los intereses partidistas de la elección. Pero yo creo que siempre van a estar frenados. Yo, mi pregunta puntual es, ¿hasta dónde estaría esto dispuesto a coadyuvarnos en crear una modificación tanto constitucional o a la ley, explorar hacia dónde podemos darle verdadera autonomía a los órganos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero sobre todo a los estatales, las comisiones estatales? Yo siento que es un gran freno, esto avanzaría mucho más, estaríamos hablando de otros temas, no habría tantos atropellos en el país. Si realmente los ejecutivos estatales le sacaran las manos al proceso de selección del representante de derechos humanos en cada entidad. Mi pregunta es, entiendo que usted es un experto en la materia y que ha explorado o cuando menos tiene en mente la fórmula. Si estaría usted dispuesto a colaborar en el caso de ser electo presidente de la comisión, con varios de nosotros que estaríamos también dispuestos a explorar esta vía para darle una verdadera autonomía y que esto empiece a caminar de forma diferente, porque por buenas voluntades y buenas intenciones, pues no vamos a frenar nunca. Pero si no les damos el aparato jurídico bien estructurado, no van a poder caminar. Mi pregunta es esa, si usted estaría dispuesto a colaborar con nosotros en este aspecto. Señor senador, estaría dispuesto y muy gustoso a colaborar, aunque no fuera electo presidente de la Comisión Nacional. Es decir, que si usted o un equipo de senadores me llama mañana y me dice queremos escuchar su opinión, queremos saber su planteamiento al respecto, lo haría con mucho gusto, aún sin ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La autonomía del Ombudsman existe en la Constitución y existe en todas las leyes de las diferentes comisiones sin excepción. Ahora bien, la autonomía real es de quien la trabaja. La autonomía real es de aquel ombudsman que jamás recibe una indicación ni de un servidor público ni de nadie, porque también se pueden recibir indicaciones de otros grupos de presión, de grupos de poder económico, de partidos políticos. El ombudsman debe actuar con plena autonomía y en cada caso concreto su única verdad será la que el expediente arroje. Esa es la verdadera autonomía. Desde luego, debemos perfeccionar los mecanismos de elección del ombudsman. Debemos lograr que se seleccione no a un candidato del gusto de algún gobernador o de un jefe de gobierno o de un presidente de la República, pero tampoco al gusto de ningún partido. Y aquí no hay más remedio que asumir la índole y la importancia de la causa de los derechos humanos. Es decir, tal candidato puede no ser afín a mi partido, pero si es un candidato que ha mostrado en su trayectoria, que muestra en su personalidad, que cree en la causa de los derechos humanos, que va a actuar con absoluto profesionalismo, con alta calidad en su trabajo y con plena autonomía, ese es un buen candidato. El otro puede ser un correligionario, el otro puede ser un buen amigo del gobernador, del presidente, del jefe de gobierno, pero si no tiene esas características, no será un auténtico ombudsman. Y hará uso de su réplica el senador. Estamos completamente de acuerdo, simplemente cuando alguien no camina con los lineamientos de quien lo puso, simplemente hay mecanismos también para que lo quiten, de una u otra manera. La verdad es que la teoría es maravillosa y efectivamente hay una autonomía aparente, pero todos sabemos perfectamente que siempre tienen las manos metidas el Ejecutivo de una u otra manera y que, eso es mi reflexión nada más, tenemos que llegar al fondo para darle verdadera autonomía. Y gracias por su respuesta, amigos. Vamos a concluirla con la participación de la presidenta Rosario Ibarra de Piedra. Señor doctor, usted habla del compromiso emocional. Es muy natural el compromiso emocional en la defensa de un ser querido, pero es así bien cimentado, porque si no hay ese compromiso, bueno, pues falta los lazos que da la vida a padres y a hijos. Usted defendió a su señor padre, qué bien que lo hizo, pues era su señor padre, como el doctor o abogado Nazar Dau defendió a su padre, Miguel Nazararo, y como 557 mujeres defendemos a nuestros hijos del saldo doloroso de las desapariciones. Usted habla aquí de que no habrá negligencia ni nada de eso. Yo le quisiera preguntar, ¿qué opina usted, conociendo también el problema de las desapariciones forzadas en este país, qué haría usted en caso de que le llevaran a que supiera, se enterara de una desaparición forzada, ¿qué haría? Porque lo pregunto a nombre de todas mis compañeras, ¿qué haría usted para evitar que eso sucediera y para que se resolvieran el pasado, las cosas del pasado? Que no se fueran a disfrazar las desapariciones de levantones y de culpar al crimen organizado. El ejército, la policía y la antigua, tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad, que en algún momento su señor padre fue el que era el jefe de la Federal Seguridad, lo mismo que el señor Nazaral. No le estoy culpando a usted de lo que pasó en aquel tiempo. Su padre era una persona y usted es otra. Pero sí me interesa mucho saber, en caso de que usted resultara electo por aquí, por alguna razón de mayoría, ¿qué haría usted para evitar que sucedieran desapariciones forzadas? ¿Y qué haría usted también para tratar de hacer justicia sin reparación del daño? Nosotros, las madres de los desaparecidos, no aceptaremos nunca jamás reparación del daño, porque es dar permiso para matar y es dar permiso para torturar. Le agradezco lo que tenga bien decirme. Le agradezco a usted la pregunta, señora senadora. Primero quiero decir que estoy muy orgulloso de haber defendido a mi padre, lo volvería a hacer. Él fue blanco de 10 acusaciones, todas las cuales fueron echadas abajo por resoluciones judiciales. Desde luego, estoy absolutamente convencido de que los autores de crímenes de Estado durante la década de los 70 debieron ser castigados, al igual que estoy convencido de que los autores de secuestros y ametrallamientos de policías o soldados también debieron ser castigados. En el caso de cualquier desaparición que ocurriera, siendo yo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, haría exactamente lo que hice, cuando desapareció el hijo del importantísimo investigador del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Bustamante. Jorge Bustamante estuvo desaparecido y nosotros descubrimos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal descubrió que había sido levantado, para usar esta jerga tan en boga hoy, por un automóvil militar. Era competencia de la Comisión Nacional, porque el Ejército es una autoridad federal, pero fue la Comisión del DF la que descubrió esto, lo dijo públicamente. Eso permitió que Jorge Bustamante, hijo, y un amigo suyo que había desaparecido con él, aparecieran con vida, sanos y salvos, y entonces el asunto se turnó a la Comisión Nacional. Pero haría exactamente lo que hice con el caso de Jorge Bustamante, hijo. Es decir, lucharía por encontrar al desaparecido y pediría que se iniciara el procedimiento contra los presuntos responsables. Va la compañera con su réplica. No voy a decir gran cosa, solamente que tuve en mi poder, está por ahí archivada en algún lado, el parte que rindió su señor padre a Moya Palencia cuando era secretario de Gobernación, y tengo también entendido que la Dirección Federal de Seguridad era un organismo totalmente ilegal, que se cometieron muchísimos crímenes y torturas en Circular de Morelia número 8. Esperaría yo que se corrigiera todo eso, que aún lo seguimos padeciendo. Esto no hizo nada legal esa ley. Nunca lo hizo, nunca. Por eso lo estoy diciendo. Todos hicieron puras acciones ilegales contra los derechos humanos, contra la vida y la libertad de miles de personas en este país. Por eso fue disuelta la Dirección Federal de Seguridad. Que quede. Entiendo que no pueda replicar. Muy bien. Reconocemos su participación, su interés que ha venido demostrando en el transcurso de esta convocatoria que aprobó el Pleno del Senado de la República. Con esto damos por concluida su participación.